comes around. Love me like the earth itself, sky above, below the ground. Love me like the earth itself. Baby, don't rush, you'll know what a fall. That is Te invitamos a vivir una experiencia única en el Tecnológico de Monterrey. Para eso, destinamos cada año más de 1.300 millones de pesos para apoyarte en tu educación a través de becas o créditos educativos. Solicita más información al 01800-VENALTEC o en nuestra página www.itesm.edu. Tecnológico de Monterrey. Cultura emprendedora. Bueno, estamos de regreso, una pequeña disculpa por la demora, si no les molestan, vamos a mandar a otra canción. Esto es Isn't That a Lovely Day de Ella Fitzgerald con Louis Armstrong, la voz profunda y potente de Louis Armstrong, con una voz delicada de Ella Fitzgerald. Y bueno, esta canción me encanta. ¿Qué más les puedo decir? Por favor, Juan Pablo. Isn't this a lovely day? The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day, and everything's okay. Yes. Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Yes, just as you walk going, leaving me all at sea. The clouds broke, they broke, and oh, what a break.

Carla, Carlos, ya estamos aquí. Y bueno, como les dije, vamos a hablar un poco de la poesía, pero quiero hacer dos aclaraciones antes de que empecemos. Para empezar, quiero dedicar la pieza anterior a nuestra compañera Carla, que está aquí con nosotros, porque... Bueno, de hecho, la primera vez que la escuché estaba platicando con ella, así es que supongo que eso es algo bueno. Y como les dije, hoy vamos a estar hablando de poesía. Y bueno, quiero preguntarles, para empezar, ¿qué piensan ustedes que es la poesía? Ya sea como escritor, que yo sé que eres tú, Carlos, o como... Groupie. Como groupie, lectora, y bueno, también escritora, que sé que eres tú, Carla. Entonces, ¿qué consideran ustedes que es la poesía? Bueno, es una pregunta que no tiene solamente una respuesta. A mí me gusta mucho abordar el tema de qué puede ser la poesía. Un libro que recomiendo además, que se titula Filosofía y Poesía, de María Zambrano. María Zambrano decía que la poesía ha sido en todo tiempo vivir según la carne. Creo que me parece una de las posibles respuestas de lo que sea la poesía. Además, creo que algo que ha acompañado al ser humano desde su momento de aparición en este lugar, llamado Tierra, es justamente eso, ¿no? La capacidad de poetizar, de decir las cosas de una manera bella. Yo creo que es una manera de responder a esa cuestión. Entonces, hasta donde yo comprendo, de cierto modo se ve a la poesía como un medio para alcanzar la belleza. En algún aspecto sí, y sobre todo también en algún tipo de tradición, ¿no? Sobre todo la poesía clásica así definía su quehacer. Yo creo que esto cambió después de Rimbaud y de algunos poetas modernos, ¿no? Rimbaud, por ejemplo, dice en una temporada en el infierno que ha sentado a la belleza entre sus piernas y le ha parecido algo amargo, ¿no? Es decir, ha cambiado el concepto de belleza. Para Rimbaud ya la belleza, ya la poesía más bien, ya no se relaciona solamente con la belleza, también se relaciona con lo feo, con aquello que nos es terrible, ¿no? Es decir, es otro concepto de poesía. Pero a mí, te digo, me sigue pareciendo que mucho del quehacer poético actual todavía tiene una carga clásica, ¿no? Todavía concibe a la poesía como la expresión de lo bello. Y bueno, ahora lamento, Carla, que quizás no me refiero a ti como escritora, pero me gustaría ver un punto de vista ahora más como un acercamiento del lector para lo que es la poesía. ¿Qué es lo que tú consideras que es la poesía? Bueno, para mí la poesía es, claro, algo hermoso, hoy también puede ser algo difícil, pero más que eso es cuando te desnudas de todo, desnudas tu alma y te expones. O sea, puede que no lo hagas de una forma muy bonita, puede que no rime, puede que no tenga un ritmo, puede que no sea exactamente una poesía clásica, letrada, pero la poesía es simplemente poner en palabras lo que está muy muy adentro, la esencia de tu sentir, ¿no? Ok, entonces, creo que aquí me gustaría armar una distinción, por así decirlo, que yo he oído hablar mucho de ella, y es esta distinción entre la poesía y el poema como tal. He escuchado mucho que se habla de que, o bueno, yo en general inclusive pienso que la poesía como un medio más general, como una armonía universal que no existe solo en el poema o en el texto, sino que se expande a otras expresiones artísticas, inclusive a la vida misma. Entonces, bueno, no sé ustedes cómo puedan ver este punto en el que la poesía y el poema se disocian y existe algo, bueno, una nueva definición, por así decirlo. No sé qué piensan ustedes. Sí, Octavio Paz, uno de los grandes poetas que ha tenido la historia del mundo, en un libro que se titula El arco y la lira, dice que hay una distinción entre el poema y la poesía. El poema, él dice, es todo aquello que implica armonía, música, métrica, ritmo, es decir, toda la parte técnica que conforma un poema. Y la poesía, decía él, es el contenido de ese poema, y ese, el contenido de ese poema es algo que puede aparecer en cualquier expresión artística, es decir, en música, en danza, en teatro, en todas las artes. Y entonces la poesía, diría Octavio Paz, es como esta capacidad que ha tenido el hombre, vuelvo a repetir, desde su aparición en esto, en este absurdo, diría Sartre, desde su aparición en esto, el hombre se caracteriza por la creación de cosas bellas, ¿no? Y eso sería la poesía, diría Octavio Paz, es decir, no solamente el género de escritura, sino todo lo que abarca la expresión humana, ¿no? ¿Y tú, o sea, tú, Carla, cómo sientes? ¿Sientes que hay una disgregación entre estos dos términos? ¿O que al final de cuentas, o sea, siendo objetivos, son lo mismo? Supongo que siendo objetivos no son lo mismo, sí hay una diferencia. Pero por más que intente separar la parte estructural, un poema sin fondo no llega a ser algo que en verdad valga la pena. No sería algo que yo personalmente considera como algo, como un poema en sí. Entonces creo que ahí está una vez más como la confirmación de lo que venimos diciendo, que en general, si no podemos llamar a todo poema poesía, entonces debe de haber algo que las difiere, ¿no? Yo quiero comentar algo respecto a lo que ha dicho Carla. Actualmente hay poetas, y creo que en la historia de la poesía se han dado poetas que escriben de manera impecable. ¿A qué me refiero con esto? A que saben utilizar la métrica, conocen las tradiciones de escritura poética, escriben sus poemas con un ritmo impecable, con música impecable, pero son poemas aburridos, son poemas que no tocan lo que somos, ¿no? Pero hay poetas, y esto lo digo porque he leído poetas, que tienen faltas, digamos, dentro del poema, hay faltas técnicas, pero escriben poemas que en verdad pueden darte un knockout, ¿no?, cuando lo lees. Creo que ya me están dando... No, para nada. Bueno, ahora otro punto que quizá me gustaría abarcar es cómo surge este acercamiento a la poesía, porque muchas veces... Quizá existe este mito de que se tiene que tener un conocimiento muy amplio para acercarse a la poesía, o que como que lo vemos como muy elitista la poesía quizá, y a mí me gustaría saber cómo fue el acercamiento de ustedes como lectora y como escritora hacia la poesía. No sé quién quiere hablar primero. Bueno, siendo completamente honesta, de alguna forma empezó como eso, como... Era un... Desde chica, tenía yo como 5 años o algo así, veía que siempre había una distinción entre los libros que eran como para los niños y para la gente como que lee ahí libros de vez en cuando, y las cosas que puede leer alguien que ha estudiado más o que entiende más o que está más en contacto con lo que es el conocimiento en sí, como un coso. Pero entonces fue como una... Pues, tanto como elitismo y misticismo que había alrededor de eso me acercó, y quizás no fueron las razones adecuadas, pero pues sí, completamente todo. En mi caso, por ejemplo, el acercamiento se dio desde el punto de vista romántico, ¿no? No tanto porque me interesaba la poesía, porque tengo que aceptarlo que a pesar de que escribo poesía, no soy muy lector de poesía como tal. También pienso que eso es algo extraño, pero además de eso, mi acercamiento en general a la literatura creo que tiene mucho que ver con las ganas de expresar cosas a las personas, y quizá de enamorar y de hacer que la gente se sienta apasionada por lo que yo estoy haciendo y por lo que yo siento, y que esas personas sientan exactamente igual. Y bueno, al final de repente hay unas cuantas desilusiones cuando te rechazan unos cuantos poemas, pero para mí así surge la necesidad, ¿no? No sé tú, Carlos. Sí, para yo empiezo a escribir poesía en el momento en que me doy cuenta que soy inútil para muchas cosas, ¿no? De niño, cuando se hacían los partidos de fútbol, pues yo era el más flaco, el que cualquier patada lo tiraba y cosas de esas, entonces pues no servía para el fútbol. Cuando jugábamos al ¿cómo se llaman? Al corretearse, pues también siempre era el que agarraban inmediatamente. Entonces me doy cuenta que pues no servía para muchas cosas, ¿no? Que en algún momento de mi vida lo único que sabía hacer era decir algunos poemas que me habían enseñado en la primaria. Entonces me empiezo a dar cuenta que pues sirvo para traducir las cosas del mundo a palabras, ¿no? Y es en el momento en que empiezo a escribir poesía. Debo recordar que yo me formé como filósofo, entonces me di cuenta que el lenguaje de los filósofos es insuficiente también para decir las cosas del mundo, y fue cuando decidí dedicarme a traducir las cosas del mundo de manera poética. Bueno, perdone ahora que los corte tan abruptamente, pero bueno, ahora los voy a mandar con otro par de canciones. La primera va a ser Tenderly de Billie Holiday, una excelente jazzista, cantante. Y después nos vamos a ir con Ain't No Sunshine de Al Jarreau. Ain't No Sunshine creo que vale la pena destacar que se hizo famosa por Michael Jackson aquí, que se nos acaba de morir hace no mucho. Y bueno, esta versión a mí en lo personal es... Bueno, la aprecio mucho, siento que tiene mucha sensibilidad. Y bueno, espero que les esté gustando el programa. Nos vamos con Tenderly de Billie Holiday. The evening breeze caressed the trees tenderly, the trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh. Were we the shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh. Were we the shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide tenderly. Lo que uno hace es solo consecuencia de las ideas con las que uno se identifica. Radiológico 100.1, Gobierno del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de la Juventud presentan Expo 360 grados. Sí, 360 grados. 360 grados. Sí, 360 grados. Sin límites. Un evento en donde tu visión sobre la vida dará un giro completo, entendiendo el valor de prepararte profesionalmente. Por primera vez, vive un ciclo de conferencias con Pedro Ferriz de Con. Querido auditorio de Cuernavaca, soy su amigo Pedro Ferriz de Con. Adal Ramones. Chavos, qué padre. Están entrando a una nueva era. Quique Torres. Hola, soy Quique. Me encantaría que nos acompañaras ahí. Jueves 10 de septiembre. Auditorio Topanzolco. 8 de la mañana. Fomentemos la cultura de la donación. Obtén tu boleto de entrada donando 2 o más cuadernos tamaño profesional y ayuda así a estudiantes de bajos recursos que serán beneficiados. Expo 360 grados. Sin límites. Coca-Cola cero. Gran sabor, cero azúcar. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I'll leave a young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone, Al Jarreau. Espero que les haya gustado. Si no me equivoco, en ese momento tenemos de fondo My Foolish Heart de The Bill Evans Trio. Hemos tenido igual jazz, de fondo. Antes tuvimos Estanza número 3 de Duke Ellington y It Is True, igual de Earl Fata Hines. Y bueno, seguimos aquí con Carlos y con Carla. Hablando un poco acerca de lo que es la poesía, y me pidieron que por favor publicitara al Café Literario. La verdad es que vale mucho la pena. Son los martes, si no me equivoco, a las 4 de la tarde. Vengan, se lee un texto pequeño y se comenta acerca de él. Estamos presentes, bueno, yo y usualmente está Afid, Alma Carla Sandoval, Ofelia, bueno, varias personas, y seguimos hablando de poesía. Y ahora estábamos hablando de cómo fue su acercamiento a la poesía, pero también quizá en el mismo tema me gustaría saber qué es lo que atrae de la poesía, porque de repente, no sé, tenemos ciertos conceptos así muy banderita tricolor, pero qué es lo que atrae realmente de la poesía, qué es lo que nos llama. Yo creo que lo que nos atrae de la poesía, y por eso creo que la poesía no se va a erradicar aún con todas estas políticas en contra del arte y de toda la actividad cultural, la poesía es algo que en cualquier época de la humanidad podemos encontrar, y lo que atrae de ella es que dice las cosas cercanas a lo que somos, es decir, dice del dolor, dice del odio, dice de la venganza, dice del amor, dice de todo, justamente de todo lo que somos, ¿no? Y eso es lo que atrae de la poesía. Sí, exacto. Además de eso, creo que de alguna forma la poesía nos hace no sentirnos solos, ¿no? O sea, me digo, te hace recordar que la humanidad, alguien en algún momento se ha sentido como tú te sientes, para bien o para mal, y que hay una conexión, que no eres solo tú, que la realidad está ahí, y bueno, sí, que de alguna forma está ahí, y que hay una forma de relacionarte con los demás. Como una universalidad que nos llama a todos, ¿no? Como sí. Al final de cuentas, todos sentimos, todos. Todos, sí. En todas las épocas, en todos los géneros, todos las edades, todos sentimos. Sí, además nos hace sentirnos cómplices de algo, ¿no? Cómplices, por ejemplo, de amar, cómplices de odiar, de todo eso. Nos hace sentirnos parte de algo, de algo humano, ¿no? Y ahora, quizá interrumpiendo un poco la conversación, quería darle, a petición del público, aparte de todo, quería darle la oportunidad a Carlos de que leyera un fragmento de un poema. No sé si ya estás listo, Carlos. Sí, ya. Ah, ok, entonces, bueno, él nos presentará el poema y nos leerá. Sí, es un poema de un poeta veracruzano que a mí me gusta mucho leerlo. Afortunadamente todavía está vivo. Él se llama Francisco Hernández, y este poema lleva por título La primera mujer que recorrió mi cuerpo. Y dice así: la primera mujer que recorrió mi cuerpo tenía labios de maga, labios verdes y azules, con sabor a fruto silvestre, con señales indescifrables como la miel o el aire. Muchas veces incendió mis cabellos con 7 granos y 7 aguas, con ensalmos que sonaban a campanillas de barro, con nubes de copal que se mezclaban al embrión que recorría mi frente coronada por ramos de albahaca. Toda la noche ardía la pócima bajo mi cama. Al día siguiente, un niño nacido después de mellizos, es que se apagó, la arrojaba al río de espaldas para no ver el sitio donde caía ni el vuelo repentino de los opilotes. Entre tanto, mi madre me contaba lo que Colmillo Blanco no sabía de la nieve, y el recuerdo del mar era un espejismo bajo las sábanas. Bravo, bravo, no sé qué se puede decir ante esas palabras. Igual, quizá rompiendo un poco el tema, pero es necesario. Agradecerle a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto lo hacemos para ustedes. Saben, les repito que tenemos en el Messenger a radiotech.cba@hotmail.com, y que pueden mandarnos todos sus comentarios ahí. Ya tenemos blog. A partir de, bueno, del día de hoy nos podrán escuchar también desde ahí el podcast, que será subido para que vuelvan a escuchar los programas. Es rcontracorriente.blogspot.com, aunque Carla se ría de mí, por favor. Y bueno, ahora una pregunta fundamental. ¿Por qué leer poesía? Pues, ¿por qué no? Bueno, sí, sin duda alguna, pero supongamos que tendríamos que hacer un anuncio publicitario, y entonces, ¿por qué leer poesía? ¿Por qué la gente tendría que acercarse? ¿Qué la hace especial? ¿Qué la hace diferente? ¿Qué le da valor, quizá? Bueno, aparte de esta universidad de la que hablamos. Bueno, yo diría que leer poesía es hacer presente lo que en algún momento los poetas escribieron, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No dejar morir, pues, a la memoria de eso que somos. ¿no? De eso que nos hace humanos, porque en cada poema uno encuentra un aspecto de del humano. Eso por una parte. Por otra, en términos académicos, pues es seguir preservando las tradiciones poéticas. Yo sí creo pues que un poeta tiene que estar todo el tiempo dialogando con sus antecesores. Es decir, no hay poeta que surja de la nada, todos surgimos de tradiciones. Entonces yo también diría que por eso, ¿por qué leer poesía? Porque de alguna manera ahí uno puede encontrar aquello que quiere decir y que no podría decir con otras palabras que no sean esas que uno encuentra en el poema, ¿no? Es decir, yo tengo momentos de la vida en que no puedo decir ya cosas porque se me agotan las palabras que cotidianamente usamos, y justamente lo que hace el poema es rescatar esas palabras que se tienen que decir de esa manera, ¿no? Es decir, hay instantes de la vida que no podían expresarse de otra manera que como están en el poema. Yo, por ejemplo, leo Piedra de Sol de Octavio Paz. Leo esa parte donde habla de cuando dos se besan, el mundo se transfigura y todo es sagrado, al esclavo le salen alas. Cuando leo eso, pues me doy cuenta que no podría decir de otra manera lo que es el amor, ¿no? Es decir, vivo el amor quizá cuando estoy enamorado, pero no podría expresarlo si no es con esos versos, ¿no? Es decir, leo poesía porque me apropio también de los versos que han hecho otros para decir lo que yo quiero también. Wow, últimamente no sé qué sucede, pero me están dejando así cañón, sin palabras. No sé si quieres agregar algo tú, Carla. Sí, no, bueno, lo quería después de eso. Era como nada, pero también supongo que viéndolo desde un punto menos importante y algo muy tonto, pero pues porque es entretenido, o sea, porque en lugar de estar recibiendo toda esa información basura que recibimos de la tele y de tantas cosas tontas en las que despreciamos todo nuestro tiempo, un poema al día es mejor que una manzana al día y es alimentarte de otra manera y no sé, es especial. Sí, con lo que dijiste, a mí en lo personal me parece sumamente hermoso. Un poema al día es mejor que una manzana al día, y creo que sin duda alguna, como poetas, los que somos poetas y como lectores de poesía, nos podemos aferrar totalmente a eso, porque a veces inclusive la necesidad de poesía es mayor al hambre, al sueño. Hay veces que como poeta uno, bueno, yo me puedo estar a las 3, 4 de la mañana escribiendo y tratando de expresar y de sacarlo todo, y entonces creo que es muy cierto, muy muy cierto eso, o sea, esa necesidad tan imperativa de escribir, de expresar, de sentir, sobre todo, de la necesidad del ser humano para sentir, para vivir, no sé. Ahora, interrumpiendo de nuevo nuestra conversación, mando a nuestras siguientes dos canciones. La primera va a ser The Story de Norah Jones. Esta canción pertenece al soundtrack de My Blueberry Nights. Voy a regresar a esto porque me parece sumamente bellísimo este soundtrack. Y después de eso vamos con una canción que quiero dedicar muy especialmente a mi novia Paulina. Se llama Dance Me to the End of Love. Esta canción es originaria de Tom Waits, de Leonard Cohen, pero es una versión de una cantante de jazz que se llama Madeleine Pirox, si no me equivoco en la pronunciación de nuevo. Y creo que este es un ejemplo muy grande de lo que es la poesía, pero su relación con la música. A Leonard Cohen tenemos un ejemplo de alguien que empezó escribiendo y que después necesitaba todavía ir más allá, y así se convirtió en músico. Vale mucho la pena escuchar este tipo de canciones. Entonces nos vamos con The Story de Norah Jones, seguido de Dance Me to the End of Love de Madeleine Pirox. sing along, I suppose. I guess it's just how it goes. And now, though spring's in the air, I don't go out anywhere. I guess it's just how it goes. The stories have all been told before. But if you don't try, it's just how it goes. The story's all been told before. I guess it's just how dance. me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Tecnológico de Monterrey, reconocemos tu talento y deseos de salir adelante ante cualquier situación. Por eso te brindamos la oportunidad de desarrollar o continuar tus estudios con nosotros. Solicita hoy mismo una beca o crédito educativo al 01800-BENALTEC. Tecnológico de Monterrey. Cultura emprendedora. Si me quisiera ir, me paro después. Estamos de regreso. Bueno... quiero volver a dedicar esta canción que acabamos de escuchar a mi novia Paulina. Y ahora, tomándome quizá una licencia poética, y a petición de... qué raro. A petición de mi mamá, voy a leer algo. Esto se llama Zócalo, espero que les guste. Dice, de un zócalo de edificar, sin edificar, de marchas y soledades, 19 de septiembre del 2008. Bajo una roca labrada, reposo mi cuerpo amarillo y cansado, de 16 hilos que me tejen, de flores multicolores en el pecho. En el centro de una plaza vacía, un eco de silencio brotando de una fuente de cantera vieja. Las palomas se posan en el monumento sin visitas que mi cuerpo representa. Ancianos de pasos parsimoniosos dibujan grafitis cerca de mi sexo, mientras el musgo del olvido crece amontonado entre mis pies. Tus ojos se clarifican y resbalan en las calles con amantes, diminutas suegras cazadoras. Un joven de espíritu rebelde acaricia las hojas de un libro viejo con los dedos y al pasarlas, en una ceremonia lúgubre, va escribiendo con los ojos historias desdichas en el azul marino del cielo sin sol. Una pared de ladrillos despostillados se abalanza hacia la nada, mientras una flor violeta cae en torbellinos hacia el suelo, cubierto de polvo. Parece que nadie notara el resplandor de tus ojos en aquel cuarto, muy lejos de aquí. Estamos de regreso, eso fue Zócalo, escrito por mí. Y después del rato de vanidad, quiero agradecer mucho, pero infinitamente, la presencia de Carlos y Carla. Nos han dejado un muy buen sabor de boca. Desafortunadamente, nos queda poco tiempo. Quisiera, para empezar, invitar a la función de mañana de Cinema Folie. Vamos a presentar Belleza Americana, es en el Salón S-306, vale mucho la pena, una película muy, muy hermosa, que igual, abarcando el tema de la poesía, también toca el tema de la belleza, pero de una belleza muy sutil, quizá llamarlo así. Y bueno, los invitamos muy cordialmente a eso. Escuchen nuestro programa todos los miércoles de 5:30 a 6:30. Y bueno, para terminar, quisiera saber, como un cierre, algo que ustedes me dieran, una especie de conclusión, por así llamarla, aunque no me gusta la palabra, obviamente acerca de la poesía. Sí. Pues yo no recomendaré leer poesía, porque yo creo que eso no tiene que recomendarse. Bueno, quizá estoy en un contrasentido. Cada quien tiene que encontrar pues si algún poema le gusta, pues lo encontrará, si no, pues tampoco lo encontrará, ¿no? Además, yo creo que pues no existen escuelas donde se enseñe poesía. Existen escuelas donde se enseñan pues técnicas, ¿no? Para crear poesía. Ninguna escuela hace poetas. Eso también me gustaría confirmarlo. Esto lo digo porque hace tiempo tuve una conversación con una amiga y ella dice que se metió a estudiar letras porque pues se quería ser poeta. Se dio cuenta que pues no le enseñaron a ser poeta, que eso lo descubrió al margen. ¿Y qué más decía? Octavio Paz decía que una sociedad donde todavía los jóvenes están interesados en la poesía es una sociedad que puede gozar de esperanzas. Así que así me despido, gracias a nuestros radioescuchas y luego nos vemos. Tú, Carla. Sí, bueno, pues nada, que siempre que sientes solo, siempre que sientas algo muy fuerte y no sepas cómo expresarlo, qué es lo que sientes exactamente, siempre tu mejor amigo puede ser un poema o incluso escribir mediante un poema o la poesía, como en la forma que lo veas, dibujando o lo que sea, y que hay que ver la poesía en todo lo que hacemos y en la vida en sí, no solo con los poemas que estábamos haciendo al principio. Y pues, no, gracias. Entonces creo que quizá puntualizar con algo, decía, si no me equivoco, Sabines, que el poeta anda descarnado, con la piel viva, caminando por la calle, y creo que esa no es función, no debería de ser solo el poeta el que ande por ahí así, sino todos nosotros aventurémonos a sentir. Y bueno, lo dijo Carlos con palabras de Octavio Paz: aún queda esperanza. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos en contracorriente. Déjenme checar mis apuntes. No olviden sintonizarnos todos los miércoles de 5:30 a 6:30. Su anfitrión es Sergio David Lara Castañeda. Me da mucho gusto que estén con nosotros, se lo agradezco mucho. En los controles tenemos a Juan Pablo Sotelo. Esperamos realmente que lo hayan disfrutado. Nos vamos con dos grandes canciones. Una del gran, gordito y hermoso B.B. King, que realmente lo amo. Ese hombre tiene magia en los dedos. Y también con Try a Little Tenderness de Otis Redding. Esta canción es famosa porque apareció en la película La Chica de Rosa. Corrígenme si me equivoco, parece ser que no. Aparece ahí una versión que me gusta mucho, vale la pena escucharla. Y después Thrill Is Gone de B.B. King. Estas son las canciones con las que nos despedimos. No olviden vivir contracorriente. Buenas tardes y buena suerte. it's not just sentimental, no, no, no. She had her grief and care.